pienso que te hago mía. Buscando ser parte de tu tiempo, pero no me contestaste, el visto me clavaste. Perdiste tu chance y ahora te canto así. Suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso. Mala mía, yo no quería, no contestaste y me vine con tu amiga, que está divina, bien atrevida. No pierde el tiempo como po, porque sabe, sabe, no pierde las oportunidades. Ella dijo dale, avísame, está loca porque el perrito la clave. Noche perfecta, ojos alerta, botellas que entran y ella contenta. La noche perfecta, el calor aumenta, se pone violenta. Suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso. Hola, ¿qué pasó? Dice que recién lo vio, que quiere hacerlo de nuevo, que mis historias miro. ¿Y qué hago? Con sus amigas en la casa, armando una fiesta y que no está invitada, no. Recuerdo que no estabas en esa estación cuando este tren pasó directo hacia una noche perfecta. Ojos alerta, botellas que entran y ella contenta. La noche perfecta, el calor aumenta, se pone violenta. Suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso, perro primo, suerte con eso, está en la casa, suerte con eso, suerte con eso, suerte con eso.